¿Ha visto algún marciano? Por todas partes. ¡Silencio! Es la realidad que me separa de mis recuerdos. El tiempo hacia atrás me hace comprender que nunca es tarde para recordar los buenos momentos que vivimos tiempo atrás. Yo pensaba que la vida solo era para soñar, pero tarde me doy cuenta que todo es realidad. Nunca es tarde para recordar los buenos momentos que vivimos tiempo atrás. Yo pensaba que la vida solo era para soñar, pero tarde me doy cuenta que todo es realidad. Todo lo que yo tengo recuerdos son yo. Arte neutro, tenencial, incógnito, frecuencia a que la resecta. Secta, secta. Torpe juego de la ruleta. Pierde sueño, robaste tu valor. Te ganaste cementerio, el cementerio, el cementerio. Por un maldito juego, yo. Torpe juego de la ruleta. Pierde sueño, robaste tu valor. Te ganaste cementerio. Maldito juego, maldito juego, maldito juego, maldito juego. Torpe juego de la ruleta. Pierde sueño, robaste tu valor. Te ganaste cementerio. Maldito juego. Abandonado.